Y radiante, la luna llena, fascinante. Tú siempre guapa, yo elegante. La noche nos cobija, tú y yo solos en el coche. Mija, bésame, corazón, hasta que se asome el sol. La rienda suelta, te has convertido en mi adicción. Soy para ti, tú para mí, eres mía, yo soy tuyo. Eso es mío y esto es tuyo. En voz baja dijiste, lo acepto. Escuché yo tu murmullo. Son momentos especiales cuando tú conmigo sales con relaciones sexuales. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Contigo quiero compartir, compartir, compartir. Contigo quiero yo vivir, yo vivir, yo vivir. Contigo quiero yo morir, morir, yeah, morir. Yeah, yeah. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y dame todo tu calor, tu calor, tu calor. Demuéstrame ese amor, ese amor. Yo te lo pido por favor, yeah, yeah, yeah. Ven aquí y dámelo, ven aquí y pídelo. Ese amor que tanto quieres, ese amor que tú prefieres. No me digas nada más, no menciones nada más. Un segundo yo te doy, piénsalo, piénsalo. ¿Quieres más? Pide más de lo que yo te doy, de lo que yo te ofrezco, piénsalo. Los rumores me han dicho que has sido infeliz, que has sido maltratada. Regresa ya por favor, un minuto yo te pido, un minuto te lo digo. Ven aquí, ven aquí, ven contigo aquí. Contigo quiero compartir, compartir, compartir. Contigo quiero yo vivir, yo vivir, yo vivir. Contigo quiero yo morir, morir, yeah, morir. Yeah, yeah. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y dame todo tu calor, calor, tu calor. Demuéstrame ese amor, ese amor, ese yo amor. Te lo pido por favor, yeah, yeah, yeah. Solamente quiero que me quieras como yo te estoy queriendo. Ven, abrázame, bésame. No puedo estar sin ti, me vuelvo loco si no estás tú junto a mí. Es amor, puro cariño, lo que te ofrezco es la verdad. No son mentiras, me flecho cupido. Si te ofendes, si te enojas, yo perdón te pido. Mira mis ojos, dicen la verdad. Tiemblo, tiemblo cuando te veo, te sonrío. Y yo no puedo lograr que te fijes en mí. Lo que yo siento es diferente, lo que yo siento es urgente para ti y para mí. Ven aquí, ven aquí, ven contigo aquí. Quiero compartir, compartir, compartir. Contigo quiero yo vivir, yo vivir, yo contigo vivir. Quiero yo morir, morir, yeah, morir. Yeah, yeah. Ven a mí, ven a mí, ven y a mí. Dame todo tu calor, tu calor, tu calor. Demuéstrame ese amor, ese amor, ese yo amor. Yo te lo pido por favor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,